llamo a la puerta la primera vez. Si dices que no, no me volverás a ver. Y es que siempre caigo en el mismo error. Palabras que se van antes de decir adiós. Sigo aquí, solo y escupiendo en esta vida gris. ¿Y qué más da? Diga lo que diga, me da por llorar. Y es mejor, no quedan flores ya en este jardín. Y ya, ¿qué más me da? Porque siempre juzgas antes de empezar. Y es que siempre estamos igual. Me caigo, me encabrono y me vuelvo a levantar. Sigo aquí, solo escupiendo en esta vida gris. ¿Y qué más da? Diga lo que diga, me da por llorar. Y es mejor, no quedan flores ya en este jardín. Y ya, ¿qué más me da? Y ya, ¿qué más me da?